Y se viene con todo el sentimiento, con todo el corazón. Oye, la música para recordar aquella temporada, aquellas cumbias inolvidables. Ya tú sabes, solo el poder original. DJ Power. ¡Síguelo! Recuerdos. Y ahora sí, vamos arriba. Cumbia. Amor, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Digo. Hoy en mi ventana brilla el sol, el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, en mi reloj todas las horas y pasar. Y se viene. Cumbias inolvidables, cantamos. Y lo digo. ¿Cómo? Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. Digo así, ah. ¿Por qué te vas? Amor, ¿por qué te vas? Y vamos con sentimiento recordando. ¡Arriba! Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Y vamos, ¿quién se acuerda de estas canciones? ¡Arriba! Todas las promesas de mi amor serán contigo. Y lo digo. Me olvidarás. Siempre corazón. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Viene! ¡Oye! ¡Sigue, sigue! ¡Power! Y vamos con todo el alma. ¡Escucha! Siento que te alejas más y más de mí. Yo no sé qué pasa, pero es así. Ya no soy para ti nunca más. El que prometí. Y vamos con el recuerdo en el corazón. Y ahora sí cantamos, los que estamos chupando. ¡Viene! Yo, solo yo, me muero sin ti. Y vamos. Así, amor, los latidos de mi corazón son para ti. Escucha, y para todos los chupadores, ¿eh? Esto con sentimiento, el poder, digo. Sabes una cosa, es mejor olvidar. Ya tú sabes, tomando, tomando, simplemente te voy olvidando. Amores inolvidables, idos y no olvidos. Vamos, cantando juntos, viene. Ya no quiero a ti volver, solo tienes que saber. Que me engañé. viene, viene, viene. Nunca te voy a olvidar. Aló, aló, aló, alócate con el poder. Oye, consentimiento, y eso dice. Quiero decirte que yo me marcho. No sé, no sé a dónde. Tan solo quiero irme lejos, irme muy lejos de ti. Mejor no te guardo por lo que me has hecho. Y aunque me vaya, te prometo pensar en ti. En ti siempre, cada minuto de mi vida. Saluda a los amigos y busca una excusa. Inventa cualquier cosa, tú que sabes mentir. Salúdame también a quien te alejó. Y eso lo digo. Y dile que tal vez. Flechazo más a tu corazón. Y las cumbias, cumbias para recordar sentimiento. Y seguimos. ¡Arriba! Si quieres olvidarme, dímelo. Para el mismo suspiro de tu amor, podré comprenderte y buscaré una ruta sin llorar. No calles el que te hiciste tu amor, que a veces el silencio puede hablar. Si ya no soy tu vida, buscaré el destino otro soñar. Por favor, mira prisa tu reloj. No calles el que te hiciste otro amor, sabré comprender esa verdad. Tú crees que estoy llorando, pero no, la lluvia te confunde nada más. Tú crees que estoy llorando, pero no. Y vamos, ¿quién se acuerda de esa canción? ¡Vamos arriba! ¡No! No me abraces y ves a mis ojos. Te amo, corazón. Oye, amor, este es tu cumbia. Y vamos a pasar la última noche contigo, mi amor. Y vamos, power. La última mirada que me dio fue dejar por ti el último recuerdo de su voz. He llorado tanto, tanto, tanto que no siento. Mis lágrimas quemándome, quemándome en el cuerpo. Ay de mí, esta maldita luna. ¡Luna! Amor. Que voy a sufrir por este amor. ¡Y que sí! ¡Marca hola! ¡Vamos a seguir! Recuerdos de aquella temporada, de la buena música, aquellas cumbias, que llegó el poder. ¡Adelante! Y escucha los latidos de mi corazón, amor. ¡Digo! Yo que la quería tanto así. Y tanto, tanto. Yo que le entregué todo mi amor. Yo que la quería, ella era mi vida. Ay, ella se marchó y nunca más vendrá. Ella se burló y solo me dejó. Yo que la quería, ella era mi vida. Ay, y vamos juntos. Corazón, corazón, ya no sufras. Corazón, corazón, que ya te engañó. Corazón, corazón, tienes que olvidarla, déjala de amar. ¡Sigo! Sí, corazón, corazón, ya no sufras. Corazón, corazón, que ya te engañó. Corazón, corazón, tienes que olvidarla. Ay, corazón. ¡No! mi vida. El poder sigue. Y arriba. ¿Y dónde? ¿Dónde quedaron tus promesas de amor? Esa es mi canción. Te lo dedico con todo el corazón. ¡Vamos arriba! ¡Se viene! ¡Uy! ¡Cumbia, cumbia! ¡Riki, tiki! ¡Anda! Y vamos subiendo la temperatura. ¡Más y más! ¡Viene! Yo se lo digo, ¿ah? ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor. ¿Dónde quedaron tus promesas? Si te has marchado con otro amor. Y eso lo digo así. ¿Dónde quedaron tus promesas? Si me has dejado por otro amor. ¿Pero dónde? ¿Dónde quedaron tus promesas? Si te has marchado con otro amor. Ya te fuiste. ¿Sabes? Olvidarte jamás. Y jamás te voy a sacar de mi corazón, mi amor. ¡Y vamos arriba, cumbia! Aquellas cumbias inolvidables, ¿ah? ¿Eh? Y vamos a cantar juntos. ¡Y se viene! Canciones, ¿ah? Inolvidables. Pa chupar y chupar. Y los que estamos chupando entre panas, ¿dónde estamos entre amigos? Sí. Una copa más. Sin ti. Amor, amor. Y vamos a cantar. Y esto dice: ¡súbela, súbela! Y seguimos recordando que cumbia, cumbia y de la buena. Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy sufriendo. Y eso dice, sin ti. Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches sin ti. ¡Cuánto te amo! ¡Y seguimos! ¡Para ti, maldito corazón! ¡Escucha! ¡Oye, traicionera! ¡Ingrata como la gata! ¡A ver, juntos! ¡Vamos arriba, viene! ¡Te lo dije, corazón! ¡Que no vuelvas a insistir! Pero qué recuerdos, ¿ah? ¡Juntos! ¡A Bill Power! Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, eso no lo ves que te vivió mintiendo. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, eso no lo ves que te vivió mintiendo. ¡Y seguimos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Oye, qué ritmo! Y vamos a chupar por ella, la botella y las que vengan, mi hermano. Y esa es tu cumbia, cumbia, sí. Yo lo digo. Lo digo así de frente, con la misma moneda, la vas a pagar. Escucha esto, el otro, esta es tu canción. A ver, los solteros, ¿dónde estamos los solteros? ¿Dónde está mi gente que está chupando en vivo? ¡Viene! Porque te quiero tanto. Porque te adoro tanto. Me dices que soy un loco. Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado. Con la misma moneda, otros te pagarán. Si juegas con mi cariño, tú sabes que eso es pecado. Con la misma moneda, otros te pagarán. ¡Cumbia! Y a ver quién está solito. ¿Quién está solo? Levánteme la mano arriba. ¡Solitarios arriba! Solo y triste, abrazando mi almohada. ¡Amor, amor, amor, amor! Y ahora estoy solo. Vamos a cantar esta cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Es otra noche que paso en vela esperando a mi amada. Es otra noche que sigo llorando y no puedo. El reloj ha marcado las 6, alumbró la alborada. Yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez. Solo aquí en mi cama, tu recuerdo me llega y me mata, destroza mi alma. Solo abrazado a mi almohada, ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada. Lamentos de mi cumbia, los latidos de mi corazón son por ti. Sentimiento de cumbia. Cumbia. Y eso es para ti, corazón. Corazón de madera. Eso es el poder. Siga lo que siga, lo que siga, lo que sí. Oye, oye, oye. Oye, hermano, vamos a tomarnos una cervecita. Y vamos tomando, chupando para olvidar las penas del alma. Y arriba. A ver cómo dice, ¿ah? sí me gusta. Dicen que la bebida es medicina para olvidar, por eso bebo tanta cerveza. Quiero embriagarme hasta morir para poderte olvidar, por eso bebo tanta cerveza. Y aquí está la cervecita del olvido. Digo yo. No quiero tu amor, solo quiero que me sirvas otra copa de cerveza. Ya no quiero tu cariño, ya no quiero tu amor, solo quiero que me sirvas otra copa de cerveza. ¡Eso! Y vamos subiendo la temperatura a los Power, dile. Club DJ. Y por siempre y para siempre originales, como tú. Como yo. Síganos. Y va con la mano arriba, con la mano arriba. Sigue. Amor. Un amor me está matando. Seguimos, sí. Para ti falsa, ingrata, traicionera. Y para todos esos amores ingratos. Oye, ahí está, ¿no? Ahí está. Como la gata. Seguimos haciendo buena música para recordar cumbia, cumbia. Oye, y de la buena. ¡Digo! Yo te vi mi vida entera sin saber que tú escondías el veneno de falsedad. Y creyendo en tus mentiras, yo te di mi corazón. No sé si volveré a querer como yo me. Solo quiero olvidarme de tu amor. Algún día yo amaré como siempre lo anhelé, y con ansias por siempre te olvidaré. ¡No! Y no te voy a olvidar nunca, aunque sea por lo que me hiciste, amor. ¡Y el sentimiento de cumbia! ¡Síguelo, sí, Power! ¡Así me gusta! ¡Échale corazón, corazón! Permíteme ser tu amor y el mío. No dejes que hoy se quede en el olvido. Por favor, yo te lo pido. No trates de evadir, decir que no. Sabes que yo te amo a ti. No puedo dejarte partir, porque es que te vas. Si entendieras, me siento un extraño de saber que tú vas a partir. Los recuerdos los llevo en el alma, y contigo quisiera. Es que te vas, mi amor. Y para todos los que tienen un amor lejos, lejos. ¡Vamos! ¡Escucha mi cumbia! ¡Sabor y sentimiento! ¡Digo, digo, digo! ¡Sí! Lo digo. La amé con toda mi alma y ella se marchó a buscar otro amor. La traición fue tan solo el culpable de su perdición. Y ahora llora por tu error. Llora, llora. Ahora llora, llora, llora. Llora tu desgracia. Me enamoré, llora por tu error, amor. Llora por tu error, amor. Llora por tu error. Oye, bailando como aquellos tiempos, esa música chévere. Desesperado, enamorado. Y vamos arriba, desesperados. Oye, ¿cómo chupamos? Y recuerdos de aquel tiempo. Recuerdos de aquel amor. Y la música con todo el alma que sale de mi corazón para ti. Viene, viene, viene. Desesperado. Por ti, solo por ti. estamos los desesperados? ¿Dónde estamos los enamorados? ¡Riqui tiqui! ¡Échale mi cumbia! ¡Sí! ¡Y ahora qué rico, ¿eh? ¡Te suena! Recordándote, añorándote, deseándote. Y hoy. Y yo estoy aquí extrañándote, anhelándote, imaginándote. Y vamos, Andy Cumbias. Cumbia Andina, suénalo. Imaginándote, amor mío. ¡Sigo! Suena que suena, Milena. Amor, amor. Y lo digo así, ¿ah? Consuelo en el campo está.